los principales sucesos que definen la agenda informativa a esta hora de la mañana. La aprobación de la Cámara de Representantes, con previo aval del Senado, exonera el pago de aportes jubilatorios a partir del 1 de enero de este año y hasta el 31 de diciembre, también de 2022, a las agencias de viajes y empresas dedicadas al transporte terrestre de grupos turísticos y también de excursiones. A esta decisión parlamentaria, de alguna forma, el Centro de Hoteles de Punta del Este ha respondido y ha planteado allí algunas preocupaciones y, por qué no, también algún tipo de alternativa de beneficios que lo incluyan dentro de este grupo de actividades vinculadas al turismo. Para tener algo más de información justamente vinculada a la propuesta hotelera, estamos en comunicación ahora con quien es la presidenta del Centro de Hoteles, con Analía Suárez. Buen día, Analía, bienvenida, gracias por atendernos. Buenos días, gracias a ustedes, ¿cómo están? Muy bien, queriendo saber algunos detalles de cómo se ha ido evaluando esta situación y este tema puntualmente en lo que tiene que ver con los hoteles de aquí de Punta del Este. Sí, bueno, nos sorprendió porque nosotros en conversaciones que tuvimos con el ministro de Turismo, él está al tanto de la situación de los hoteles de Punta del Este, y estamos como incluidos dentro, obviamente, del sector turístico al que de alguna manera el gobierno está tratando de ayudar, ¿no? Nos sorprendió un poco la exclusión de los hoteleros, o de los hoteles, perdón, porque la realidad es que venimos de unos años prepandemia no tan buenos, y con la pandemia fue muy duro, muchos hoteles no han reabierto, además... el verano empezó muy bien, pero se paró con el frío que hizo, o sea, fueron 15 días de verano intenso, sí pintaba que iba a estar bien, y nos sorprende, porque es una medida que si bien no soluciona, o sea, no es la exoneración de las cargas sociales, no es algo que cambia la historia, sí es algo que permite un poquito de aire como para retomar a alguna otra persona, para decidir abrir un sector más, porque hoy en día se está midiendo un poquito toda la actividad, ¿no? Bien. Y lo peor es que los que más sufren son los hoteles de 2 y 3 estrellas, ¿no? Los que están más, porque ¿qué sucede? Las tarifas bajaron, hay mucha competencia fuera del circuito formal, como son todas las propiedades que se alquilan como hotel por día, por 2 días, y que no están regulados, con lo cual las tarifas son lo que necesita el propietario para no pagar expensas, podemos decir. Entonces un hotel no puede competir, entonces los de 5 estrellas bajan a precios de 4 o de 3, porque algunos 5 estrellas están muy bajos, y así sucesivamente, y bueno, las alternativas más económicas no van a sobrevivir. Y bueno, ¿Cuál es la situación en este momento en números, en términos generales, de cantidad de hoteles que han podido mantenerse abiertos todo el año? Y no, ahora estamos más o menos en la mitad de hoteles abiertos todo el año. Los que sí, y la realidad es que los que más están cerrados son los de 2, como le decía, los de 3 en mayor proporción, de 4 hay un poquito más en proporción abiertos, y los de 5 están todos abiertos. ¿Qué pasa con el personal de esos hoteles que están cerrados? Y bueno, ¿están en seguro de paro? Sí, por suerte eso se logró, que algunos pudieran extender el seguro de paro. Así que bueno, porque si no, había hoteles 3 estrellas que decían, si no extienden el seguro de paro, yo tengo que seguir abierto y no puedo aguantar la pérdida que voy a tener que despedir gente. Y bueno, por suerte eso se evitó. Pero bueno, nada, un poco entender por qué hemos sido excluidos cuando en realidad sí está grave la situación, ¿no? Por ahí lo que se ve son más lo que sucede en hoteles grandes que bueno, tienen otra espalda financiera, ¿no? Pero está el pequeño empresario que no tiene esa espalda para aguantar tanto tiempo de crisis, ¿no? Entonces muchos se están reinventando, algunos se vendieron, bueno, eso creo. Dios dirá. Seguro. ¿Qué pasa con la plaza hotelera? Ese personal que está en seguro de desempleo, se ha dado una situación que lo hablábamos ya antes del comienzo de la temporada, que de repente sí. La propia situación lo lleva a reinventarse también ese personal, sí. Empezar a trabajar en otras, en otro tipo de actividades y después no volver a la actividad hotelera, lo que significa también para los hoteles el tener que empezar a preparar este personal no especializado en la actividad hotelera. ¿Cómo han ido manejando ese tema teniendo en cuenta la experiencia de la temporada y de qué manera esta situación actual puede estar impactando ya de cara a lo que va a ser una próxima temporada? Y vos, eso es clave, porque no solamente porque se desintegra el equipo y hay que armar a otro, sino porque cuando uno da un servicio, construye una identidad con el equipo es la identidad del lugar. Y no siempre, no solamente armarlo profesionalmente, sino lograr que se identifique, se sienta parte del equipo y demás, ¿no? Todas esas cosas que se son esenciales para que una empresa funcione. Y la realidad es que, bueno, todos estos ayudas con los seguros de paro han venido haciendo que mucha gente volvió, pero sin duda resiente la calidad del servicio, porque llega la temporada y tenés gente nueva o gente que no es del rubro, digamos, y que por ahí hay que empezarla a identificar con esto. Y además, no solo eso, sino la poca capacidad que tiene el propietario de reinvertir en el lugar. O sea, todas estas cosas hacen que de alguna manera baje la calidad del servicio en estos hoteles que tienen que existir en todo lugar turístico. No son todos 5 estrellas, ni son todos apartamentos los que tienen que existir para que haya una oferta completa, ¿verdad? Ustedes allí mencionaban la decisión tomada por la Cámara de Representantes, ya estamos hablando de diputados y también de senadores, que es en definitiva donde se toma la decisión de exonerar del pago de aportes jubilatorios hasta diciembre de este año a las agencias de viaje y empresas dedicadas al transporte terrestre de grupos turísticos y excursiones. Este comunicado está apuntado a ese mismo ámbito, es decir, va dirigido a los diputados y a los senadores para que de alguna forma revean lo decidido e incluyan también a los hoteles y a su vez también de manera indirecta solicitándoles se regule esta nueva modalidad de un sistema hotelero en edificios. Sí, por supuesto. O sea, nosotros no sabemos en qué momento fuimos excluidos de la lista del sector turístico afectado, porque, no sé, sin duda somos un sector, parte del sector turístico afectado. O sea, no sabemos en qué lugar fuimos sacados. Y va dirigido, sí, que fueron al momento del votar, por supuesto, a las cámaras, por supuesto. Y también romper un poco con la mística esta. Yo no sé en qué sensación hay de que los hoteleros tiran manteca al techo, porque no, eso hace muchos años que no está pasando. Y desde que existe esta forma de hospedaje, me parece que está cada vez más destruyendo la industria hotelera. O sea, ¿cómo puede competir un 5 estrellas con un edificio como Le Parc o Torre Lobos, que sí están en Airbnb, se alquilan por día? O cómo puede, un 4 estrellas competir también con ellos y otros más pequeños que están llenos, que están fuera del circuito y cobran lo que necesitan, insisto, ¿no? Como para no tener el costo. Entonces, en muchos casos ni siquiera son gente que vive acá, son gente que está en el extranjero. Entonces, quizás un poquito pedir que revisen la situación en la que hay como este pensamiento de que la hotelería es fácil. De ningún modo, todos los años hay que reinvertir, si no salís del circuito te volvés una categoría inferior, tenés que invertir en personal, tenés que mantener el equipo activo, incentivado, si no la gente se va también. No es que uno pide los seguros de paro para sacarse el problema, no, es para mantener al equipo porque uno lo valora, lo necesita y lo valora. Y las cargas, la exoneración de las cargas sociales por un tiempo ayuda, porque hay hoteles que, por ejemplo, tienen menos servicio, menos atención a la noche, o a veces el dueño se pone, o el gerente general se pone en la recepción en vez de contratar a alguien más. Esas cosas que suceden, ¿no? Que ese aire permite mejorar un poquito lo que se está tratando de medir para que no se termine desbarrancar el negocio, ¿no? Analía, Maldonado tiene 5 diputados. ¿Ustedes han tenido conversaciones con ellos para explicarles de esta situación? Sí, claro, tuvimos reuniones. Ellos estuvieron interesados en este tema, sobre todo del alquiler turístico fuera de regulación, ¿no? Uh-huh. El problema este de los apartamentos. Y todos están interesados, entienden la problemática y se manifestaron de acuerdo. Hemos tenido 2 reuniones, ¿sí? Pero bueno, la ley está, se terminó de armar, se terminó de pulir, y creo que está ahí para entrar a que la traten, ¿no? Pero bueno, es importante que esté todo el mundo en conocimiento de cuál es la problemática acá, porque además en el mundo se tuvo que regular, en el mundo ya donde empezaron antes con este tipo de alojamiento. ¿Qué pasos van a dar a partir de esta comunicación que tomó Estado Público en las últimas horas? ¿Qué pasó, perdón? ¿No qué escuché? Pasos qué pasos van a dar? ¿Cuál es el cuál es el plan a seguir para tratar de avanzar en lo que tiene que ver con los contactos necesarios que pueda revertir esta situación? No, bueno, nosotros estamos todo el tiempo en conversaciones con el Ministerio de Turismo, la Cámara de Turismo, por supuesto, también tiene reunión hoy, por eso hablamos nosotros primero, pero en principio la Cámara de Turismo también va a salir a defender esta situación, y iremos teniendo las reuniones que hagan falta como para, o por lo menos entender a qué se debe esta respuesta, no sabemos. Y pedir que se revise, por supuesto, ¿no? Que se vuelva a tratar. Bien. Analía, seguiremos de cerca de esta situación. Muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias a ustedes. Saludos. Buena jornada. Que tengan buen día. Hasta adiós, pronto. Pues. Nuestra conversación era con Analía Suárez, la presidenta del Centro de Hoteles de Punta del Este. La escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas.